Buenos días, vamos a entablar una nueva comunicación con Liliana Battistotti, que pertenece a las asambleas contra la megaminería. Nos va a dar un nuevo panorama. Buenos días, Liliana, ¿cómo estás? Si nos podés sintetizar un poquito, digamos un poco cómo surgen ustedes y en qué situación están. Buenos días, yo soy Liliana Battistotti, de aquí de la Asamblea de Vecinos y Vecinas de Rawson y Playa Unión. Estamos en contra de la megaminería. Nuestra asamblea fue creada en el 2011, tras la creciente preocupación por la instalación y explotación de las mineras metalíferas que ingresaban en la que estaban interesados en la plata, el oro, el uranio, el plomo y otros minerales que están diseminados por toda la provincia. Nosotros aquí en Chubut tenemos 136 proyectos de explotación minera metalífera. En este momento todavía estamos amparados por la Ley 5001. Que es la que realmente hasta ahora nos está protegiendo. A pesar de eso, hay intereses de reglamentar el otro punto de la ley que habla de la zonificación. Bueno, la zonificación sería determinar zonas digamos, zonas de sacrificio o zonas a explotar. Y eso en Chubut equivalería, o sea, tendría un efecto muy perjudicial para toda la provincia, ya que nosotros tenemos un solo río que corre desde la cordillera hasta la costa y desemboca aquí en el puerto de Rawson. Por eso, cualquier zona que fuera explotada va a tener una influencia negativa en la cuenca del río. Sabemos que se utilizan muchos miles de litros de agua y además que nuestro río no tiene un caudal muy elevado, sino más bien un caudal que depende de los deshielos que se producen obviamente en verano. Un punto importante para aclarar es a qué llamamos megaminería. Megaminería se habla de la extracción de metales que se realiza a gran escala, a cielo abierto y con uso de sustancias tóxicas, como el cianuro o el ácido sulfúrico. A veces en las publicidades y que se están llevando siempre a cabo por el medio de por este de parte de las mineras, es que no utilizarían cianuro. Pero bueno, cualquier otra sustancia que utilicen es tóxica. Y además que no utilizarían agua del río, pero tenemos una cuenca subterránea que es la de Sacanana, que también nos afectaría. El tema principal es evitar que se instalen las mineras y empiecen con la explotación a cielo abierto. También es un atractivo muy grande para las empresas mineras el uranio que hay en la zona, la plata, que es muy importante. Tenemos todo tipo de minerales. En estos últimos días ha habido novedades respecto de la presentación de un proyecto de reestructuración de deuda por parte de la provincia, ¿no es cierto? ¿Qué tenés para decirnos acerca de eso, Liliana? En estos días estamos en alerta y movilización debido a que hay un proyecto que el Ejecutivo quiere llevar a legislatura para que sea aprobado,